10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 17 de mayo 2023. Te fuiste, amigo, así como viviste, con tu pucho, con tus artesanías, con tu sentido del humor, con tu humanidad, con tu asma y con tu risa. Te fuiste, y aunque ya no nos veíamos como antes, el cariño ahí estaba. Me acuerdo de tu ropa con calavera. Qué jóvenes que éramos. ¿Te acordás de los ganses que tomamos cuando nos daba el hígado? Ay, amigo, qué triste escuchar que te fuiste. Espero que donde estés sigas escuchando la radio como siempre lo hacías y te sigas riendo de mí diciendo Mercadito la Grande. Y te sigas riendo que maduré porque ahora sé coser. Pucha, te fuiste y no volvimos a hablar de cosas tan como cuando éramos jóvenes, de cosas tan serias como la finitud de la vida o tan banales como el peinado horrible de la que tenía el puesto 3. ¿Sabes que mi mamá tiene el pañuelo que le regalamos hace como 20 y pico de años? Ay, amigo, cuánta complicidad compartida con vos y con Loli. Tanta música, tantas charlas sobre amores desabridos y de los otros. Tanto soñar tras la sierra, y aquí dejaste semillas con tus hijas. Y acá es donde serás eterno en todos los que te conocimos. Hasta la victoria siempre, Ariel Gijena. es eternamente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No los odié, sé que soy ritual tu suerte. No los odié. Día, décima temporada. Miércoles 17 de mayo 2023, acá en una edición más de Un Día, en esta décima temporada. ¿Qué tal, Ariel Giammetti? Buenas noches, Verónica Yarzún González. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Noche fresca, ahí acomodamos los micrófonos. Ahora fresca. Fresca. Fresca, ¿sí? Y a punto de... Hizo calor hoy igual. Sí, ¿no? Hasta recién hizo calor. Sí. Bueno, sí. Están sacando fotos por ahí. Están sacando fotos. Desde el cielo. ¿Llegaremos a las 11, a las 23 horas con todos los invitados que tenemos? Sin ojalá, lluvia. Ojalá. Sí. Porque bueno, vamos a tener como siempre mucha información, muchas noticias. Vamos a estar hablando con Pablo Rivero, el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, porque vieron esto que decíamos de la Corte Suprema la otra vez que no quiso que hubieran elecciones ni en Tucumán ni en San Juan. Bueno, tenemos un montón de provincias. Claro, sí. Una más, una menos que haya elecciones. ¿Cuál fue el argumento? Yo la verdad me lo perdí. ¿Cuál fue el argumento? Porque tiene que haber un argumento que suene casi convincente. No pidas tanto. El argumento es que no fue bueno para la democracia que sea la misma persona muchas veces quede en el poder. Algo así, yo te lo digo con mis palabras, ¿no? La complicación es que está prohibida la reelección. Sí. Cuando es consecutiva. Sí. Estas personas, Mansur y el otro, fueron dos veces gobernadores, pero no consecutivos. O sea, no ven. No. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho medio bajito, pero te escucho bien. Bueno, ahí. Fueron ya dos veces gobernadores, pero no iba a ser consecutiva esta tercera. Oh. Entonces, por ahí le mandaron la denuncia y bueno, la corte dio a favor, a ver, para después, en principio lo anuló y después dictaminamos. Claro, es como que no es bueno para la democracia que es perpetuarse en el poder. ¿Sí? Dicen los que se perpetúan en el poder. Exactamente, sí, los que llevan años. Esto tuvo un efecto rebote. Entonces, ya por ejemplo, no me acuerdo en qué provincia del litoral están pidiendo que no puede ir a la reelección al gobernador de ese lugar. Y bueno, Pablo Rivero también está sufriendo algo así, que han presentado la gente Juntos por Villa Ciudad Parque, de que no puede ser. Bueno, ya lo vamos a hablar. ¿Por qué nos roban las palabras, no? Y los colores, porque vos escuchás Juntos y ya... ¡Ay! Claro, ¡ay! Sí, exactamente. Sí. Nos roban. Sí, sí. Nos roban hasta eso. Hasta la, sí, claro, las palabras. Como la canción, ¿no? Nos roban las palabras, las... Bueno, algo así. Y también vamos a estar hablando con Luis Quiroga. Perdón, perdón, déjame acotar esto nomás. El problema con Pablo Rivera es que es la primera reelección. Entonces, ¿cómo, a dónde entraría esto? O sea, bueno, ahí vamos a hablar con él a ver qué va a pasar. Claro. Bueno, un efecto dominó. Porque como les, en otros lugares también está pasando esto. No quiero. Entonces, Pablo Rivero, para el común de la gente, es lo que todos llamamos el intendente hippie. Claro, exactamente. Bien. Muy bien. Sí. Y después, bueno, vamos a tener la visita de Luis Quiroga, que es el candidato a intendente de Mina Clavero por los radicales Juntos por el Cambio. Sí. Bien. Y vamos a tener esta semana nuestras dos columnistas, a Paula Ascurra y Ale Rabinovich, con sus respectivas columnas. Pero, más siempre pero, tenemos cositas, ¿no? Algunas cositas tenemos más, ahí dando vueltas. Así que bueno, esto vamos a tener semanas a... Sí, me quedé pensando en el poco más grande del mundo. ¿Vieron imágenes del show de Divididos del otro día? Ah, sí. Le salió a pelear al poco más grande del mundo. Vos no lo querés a Los Redondos, ¿no? Sí, no quiero ni a Los Redondos ni a Divididos. Quiero más a Los Redondos que a Divididos. Bien. Pero, estaba muy bueno, pero no lo va a superar. Sí, me gusta la renga. Que sí. Sí, me gusta hacer tocar la renga. Qué bueno eso que hicieron, ¿no? Qué bueno esa hermandad, ¿no? De decir, bueno, sí, nosotros sí lo invitamos, con nosotros van a tocar acá. Muy bueno. Sí, eso muy estuvo bárbaro. Bueno. Eso estuvo bárbaro. Sí. Pero bueno, qué bueno tener un poco de estas cosas buenas entre medio de tanta propaganda política, que de acá a octubre vamos a estar llenos con todas las elecciones por todos lados. Encima, con esto que las elecciones no son todo en el mismo tiempo, o sea, tenés que ir por una, después por otra. ¿Pero te sentís más querida? No. ¿No te sentís que ahora te quieren? Ahora te tienen en cuenta, es como que estar atento. Te llaman, la Reta te llama el otro. Te llamó la Reta. La Reta me estuvo llamando. Tengo que cambiar ya el número de celular. Tengo que llamar. Lo tuviste que bloquear porque. Ya... Sí, porque me llamó. Hola, soy Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ¿qué querés que le haga? Lo siento por vos, claro. O sea, bueno, mala tuya. Pero yo me siento como que todos te quieren, todos como que. Los políticos son los que no te quieren, nunca están como atentos a uno, quieren que... Pero viviste en un termo todos estos años, ¿cuántas elecciones pasaste para sentirte querido por esta gente? Pero viste, es el momento que sentís que es como te tienen en cuenta, están ahí, están como atentos a vos. Se les nota igual los piolines, pero te quieren. Sí, no, yo no me siento querido, sí. Me siento totalmente... Quieren tu voto, ¿dónde votan? Bueno, yo el viernes tengo que ir a la Junta en Villa de las Rosas, al juez de paz, para ver que yo como extranjera dónde voto. Habilitan mesas para extranjeros, hasta intendente puedo votar, así que como tengo un cambio de domicilio, tengo que verlo el viernes. Creo que ya es tarde, pero... Sí, ya no te quiero decir nada. Yo me quería hacer el cambio de domicilio y ya es como... Si hago pero es muy chiquitito el padrón de extranjeros. Pero el cambio ya está hecho. Tiene el documento. Claro, todo yo hecho. Tengo el domicilio. Tienen que habilitarla nomás. Claro. Es muy chiquitita la mesa de. Ya veo que hay un montón de extranjeros. Son todos extranjeros los que vos. Yo me bajé una mesita así de. Claro. La boletita chiquitita. Claro. El próximo miércoles te cuento cómo me fue. La gran contradicción, a mí siempre me genera una contradicción en las elecciones, ver al ejército protegiendo las urnas. Punto. Aparte. No tuvimos una entrevista esta semana. ¿Quieren contar algo de eso que pasó? Porque íbamos a tener una entrevista en la semana y no la tuvieron. A mí me prometieron una entrevista más. Sí, íbamos a... Si no, es una zaraza. No, íbamos a hablar con Quique Rebora, que se presenta legislador, pero por el momento no está dando entrevistas, porque no las está dando. Ya nos dijo que él se tiene... Hablamos igual con él, donde nos explicó que no está dando entrevistas porque tiene muchas cosas que hacer de la intendencia, ¿no? Tiene mucha actividad y, bueno, prefiere dejar los últimos 15 días para hacer campaña. Los últimos 15 días, antes de la elección, Es muy buena. Es muy buena. Yo no sé, pero mientras hablábamos atendió a tres más. O sea, laburar, labura. Estábamos ahí. Estábamos ahí y esperando, ¿no? Y el tipo está en una reunión donde fue a atender a una vecina, después volvió a la reunión, volvió a atender a otros vecinos, entre medio fue a firmar unos papeles y de repente dijo, chicos, no los quiero detener más, así que los atiendo, para explicarlos que no, por ahora no va a dar entrevistas por su campaña porque tiene muchas cosas que hacer. ¿Qué es? Nos dijo como que ni siquiera está la foto oficial todavía. Claro, ni siquiera hay foto oficial, nada. Sí, está la campaña de quien se presenta a intendente, Oviedo. Él sí está en campaña, pero bueno, ya en algún momento también seguramente vamos a estar hablando con él. Así que bueno, eso es lo que... Hablando de campaña, acá tengo la campaña de Luis Quiroga que va a venir acá, justamente para saber cómo es el nombre. Y nada, no, es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Por lo menos acá dice ese y está Luis Quiroga ahí. A ver, sí está. Y esta es una foto nueva, ¿no? Está... No, esa está actual. No es como la del WhatsApp que uno pone cuando tenía 20 años. Claro. Che, o la del Facebook. En la foto tenía pelos. Claro, era eso. Así que bueno, información vamos a tener. Vamos a ver algún temita que se lo quiero dedicar. A mi sobrino, porque la vida es así, ¿no? Hoy día partió un amigo muy querido de aquellos años mozos, éramos tan jóvenes todos, hemos hablado de tantas cosas, compartido tanto. Y también hoy está de cumpleaños uno de mis sobrinitos, que lo tengo muy, muy lejos, está en el sur él. Y le pregunté qué música le gustaba, y yo pensé que me iba a salir con algo así como... Woz. Claro, tipo Woz. No, sí. Y esto es lo que me pidió. Feliz cumpleaños, Tomás. ¿Tenemos ahí el tema? Ahí vamos. Él no cumple 20 años, ¿no? Cumple su... Claro. Sí, cumple... 65. Le voy a ahorrar porque soy muy mala con esto, pero cumple 9 o 10 añitos y esto es lo que me pidió. Podría haber pedido o de esponja, tranquilamente. Bonito. Gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Décima temporada. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Escuchando tu

abrimos acá en un día, programa con ideologías. Como recién anunciamos, en este momento vamos a hablar con Pablo Riveros, que es el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, por este efecto dominó con la decisión que tomó hace unos días la Corte Suprema de que no haya elecciones en dos provincias argentinas, ¿no? Y resulta que ahora a Pablo no lo dejan juntos por el... me da gracia, ¿no? Juntos por Ciudad Parque presentó... a ver, Pablo, ¿nos explicás vos? Que me estoy enredando, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bien. Recién me estaba haciendo un lío, así que quiero que nos cuentes vos qué pasó con este pedido de Juntos por Ciudad Parque que presentó. Bueno, mirá, después de la oficialización de listas por parte de la Junta Electoral de nuestra región, Juntos por el Cambio, en realidad el Frente Cívico, apeló la oficialización de listas y apeló a la justicia electoral de la provincia, y la jueza Marta Vidal impugnó mi candidatura. Sí, ¿y con qué argumento? Con el argumento de que yo había cumplido un periodo anterior al de jefe comunal como secretario de la comuna, y que entonces ya no podía reelegirme, haciendo una interpretación taxativa de la ley y violando varios aspectos de la Constitución de la Provincia de Córdoba, la Ley 8102, y bueno, y además evadiendo el sentido común, inclusive yendo en contra del mismo espíritu de la ley que prohíbe la reelección indefinida, porque esta es mi primera gestión como jefe comunal, por lo tanto yo estoy... bajo el mismo espíritu de la ley, que es que voy por mi primera reelección y que de ninguna manera puede ser comparable el cargo de jefe comunal con el de un secretario comunal. Claro, claro. Buenas noches, Pablo. Ariel te saluda. Te hago una consulta. ¿Cómo te vas? ¿Es apelable la decisión de esta jueza? Nosotros ya apelamos a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Electoral. Y bueno, y posteriormente ir al Tribunal Superior de Justicia de acuerdo a cómo salga la apelación. Y además postergamos las elecciones que estaban fijadas el 4 de junio para el 23 de julio. Bien. O sea, Pablo, yo lo noto esto como una... porque de esto de repente salieron con esta idea, ¿no? Mira, evidentemente acá hay una similitud con el proceso que se está dando a nivel nacional. Yo no creo que haya una proscripción contra Pablo Riveros, más allá de que en este caso se coincide la realidad con el hecho jurídico, digamos. Lo que sí me parece que es muy casual o muy causal es que la apelación la hayan hecho Juntos por el Cambio y que la justicia una vez más esté intrometiéndose sobre la vida política de una comunidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una similitud en este tema. Y después me parece que además nosotros estamos, de alguna manera, tratando de marcar un precedente en un error de redacción y de falta de interpretación que tiene la ley 10.406, donde aparentemente pareciera que en las comunas gobiernan asambleas y que los cargos de jefe comunal, de secretario y de tesorero tienen la misma función ejecutiva, lo cual no es así. Pero no es que no sea porque lo digo yo, sino porque la ley 8102, que es la ley de comunas y municipios, le da facultades al jefe comunal igual que a un intendente. Por lo tanto, de ninguna manera se puede contemplar un periodo ejecutivo el de secretario de comuna porque no tiene una capacidad ejecutiva ni una facultad ejecutiva. Entonces realmente están contemplando un periodo que no es, y además están violando la ley de igualdad, digamos, o el principio de igualdad ante la ley, porque en un municipio, si yo hubiese sido concejal en el periodo 2015-2019 y en el periodo 2019-2023 hubiese sido intendente, yo hoy podría ser candidato a intendente. Por lo tanto, no es entendible por qué en un municipio se puede votar tres veces a la misma persona y en una comuna no. Claro. Eso ya de por sí está generando una diferencia que no genera la ley entre las comunas y los municipios. Claro. Pablo, yo tomo esto como un efecto dominó de esto que hizo la Corte Suprema, ¿no? Mira, a ver, yo no quisiera... Me estoy cuidando bastante de no nacionalizar la situación, pero no en términos mediáticos, porque sí es importante que se nacionalice en términos mediáticos, pero no me quiero equiparar con Cristina ni con una situación de proscripción como la de Tucumán y la de San Juan, no porque no crea que está sucediendo algo parecido, sino porque mi interés en realidad es no cuidar mi integridad o mi derecho, sino el de mi comunidad, básicamente. O sea, acá lo que está sucediendo es que se está cercenando el derecho de la comunidad de Villa Ciudad Parque a elegir a un representante que tuvo un solo periodo como jefe comunal. Claro. Pablo, buenas noches. Gonzalo te saluda. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo lo están tomando ahí? ¿Cómo está tomando el pueblo esto? Y hay una indignación generalizada porque, básicamente, a mí me gusta siempre lo que pasa en las comunidades porque yo creo que la comunidad goza de un sentido común y de un saber popular que a veces las leyes no generan ni la dirigencia política, ni los jueces, ni la justicia, ¿no? Y claro, la comunidad lo que dice es, ¿por qué tienen que apelar a este recurso en vez de a tener una propuesta de proyecto de gobierno para el pueblo y ganar las elecciones, digamos, y que la comunidad, en todo caso, sea la que reclame una falla jurídica, digamos? Pero en realidad la comunidad lo que está esperando es qué van a hacer con la comunidad, qué van a hacer con sus necesidades, con su crecimiento, qué van a hacer con lo que pasa en el pueblo todos los días, digamos. Eso es lo que está esperando la comunidad. La verdad que este tipo de debates no se transmiten técnicamente a la comunidad. No se trasladan, la comunidad no está discutiendo ahora jurídicamente. La comunidad ahora lo que está discutiendo es, nosotros queremos elegir una propuesta de gobierno, y evidentemente la propuesta de gobierno, que tiene un solo periodo acá, tiene una propuesta clara y concreta de construcción de comunidad y de cuál es el formato de crecimiento o la idea de crecimiento que estamos queriendo, digamos. Por lo tanto, hay una propuesta concreta. Y del otro lado, la propuesta resulta que es la impugnación. Entonces el sentido común y el saber popular es hermoso, digamos, porque la gente está diciendo, bueno, a ver, uno nos plantean una propuesta jurídica y los otros nos plantean una propuesta comunitaria o un proyecto de pueblo, digamos. Entonces, bueno, queda muy claro eso. Claro. Ahora, vos nos decías que se pospusiste la elección. ¿Y la jueza tiene un tiempo límite para pronunciarse o capaz que se pospone para más adelante la fecha todavía de la elección? Nosotros en realidad postergamos la elección para el 23 de julio porque entendemos que tenemos que darle tiempo al proceso judicial. Nosotros teníamos la elección fijada el 4 de junio y si la justicia no se expedía y pasaban las elecciones, el planteo quedaba abstracto. Claro. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, garanticemos el derecho a votar de nuestros vecinos, pero garanticemos el proceso judicial debido, y bueno, por eso la propusimos para el 23. La jueza electoral Vidal no tiene absolutamente injerencia en esto, porque acá la jueza Vidal tiene injerencia cuando la elección es el 25 de junio, que es la elección con toda la provincia. Al ser una elección que está diferenciada de la fecha provincial, en realidad la injerencia la tiene la Junta Electoral Local. Claro. Bien, ¿y los pasos a seguir cuáles son? Bueno, para quienes somos militantes de la causa popular, la lucha, como siempre. Bien, ¿tienen previsto alguna movilización, salir a la calle? Mira, hay un estado de movilización y de alerta permanente en la comunidad. Nosotros estamos esperando de alguna manera. A ver, nosotros hoy estamos gobernando. De hecho, mañana inauguramos un playón deportivo, que es el tercero en nuestra gestión. El sábado inauguramos un polideportivo, que es el sexto predio deportivo que hacemos en 3 años y 3 meses en el marco de la pandemia. La semana que viene inauguramos un dispensario, un centro de salud de atención primaria nuevo. Estamos con un montón de obras, construyendo la Escuela Popular de Arte. Estamos haciendo una infinidad de obras que nos tienen todos los días trabajando, y me parece que la mejor forma de manifestarse y de construir un proyecto de comunidad que no está en riesgo, aunque yo no pueda ser candidato. Lo que sí, no vamos a aceptar ninguna injusticia. Bien. Bueno, Pablo, ¿y algo más que nos quieras contar, agregar con respecto a este tema? Mira, básicamente que Villa Ciudad Parque se ha constituido como un faro para muchos compañeros y compañeras de distintas partes de la provincia, fundamentalmente de las regiones serranas, en cuanto a un nuevo modelo de gestión que tenga al ambiente como eje central de gobierno y a la comunidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso de alguna manera ha posibilitado que un montón de organizaciones socioambientales, sociocomunitarias, socioculturales hayan desbordado esos aspectos y hayan decidido disputar en gobiernos locales y construir desde las comunas gobiernos que tengan en cuenta a la naturaleza y al ambiente y a la comunidad, digamos. Y eso básicamente para nosotros es un orgullo. Hemos recibido el apoyo de todos estos espacios y estamos permanentemente acompañando todos esos procesos porque de alguna manera me parece que esa va a ser nuestra fortaleza pasada el proceso electoral de la provincia. Perfecto. Pablo, el Unión Vecinal de los Hornillos de Diego Charchik tiene vinculación con ustedes, ¿no? Tiene. Por supuesto, Diego es un compañero de la organización. Al cual estoy muy seguro que le va a ir muy bien y que va a ser el próximo jefe comunal de Los Hornillos, al igual que Mercedes en Los Molinos, el Nico en Anizacate, bueno, Agustín concejal en Las Rosas, las compañeras en Las Rabonas, la Vicky en Rumipal, el Oscar en Villa Ciudad América, el compañero Mauricio de La Serranita, de La Rancherita, bueno, y así un montón de compañeros y de compañeras que realmente vienen de procesos comunitarios y que han tomado el toro por las astas, digamos, y han salido a disputar gobiernos locales y que me parece que va a generar un interesante movimiento y fenómeno en la provincia de Córdoba después del proceso electoral que se nos avecina. Perfecto. Bien, con este recorrido que acabas de decir de las elecciones. El Fede en Capilla del Monte, me olvidaba el vecino de ustedes. Fede en Capilla del Monte. Sí, sí. No, me quedé pensando en esto de estos procesos comunitarios que han sido, que no tienen, ustedes no cuentan, son espacios que no cuentan con la parafernalia de que uno sale a la calle y ve terribles carteles o prende la radio o ve en internet y están publicidad por todos lados, pero están sabiendo ganar un espacio que de una construcción que va desde un lugar mucho más desde las bases, ¿no? Un crecimiento que va mucho más de la raíz y va creciendo y va ganando espacio. Mira, nosotros somos parte del movimiento, nuestra organización es parte del movimiento de cultura vida comunitaria y siempre el movimiento tiene como un principio que a mí me parece sumamente importante e interesante analizar, que siempre es más importante los procesos que el resultado, ¿no? El resultado siempre forma parte de un desenlace, de un proceso de trabajo, de entrega, de idas y vueltas, de caídas, de levantadas, y me parece que el gobierno de Villa Ciudad Parque es justamente eso, es el resultado de un proceso de 18 años de construcción comunitaria, de construcción de poder popular y de construir poder y de poder construir, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso ha sido lo que hemos podido hacer y me parece que bueno, que hoy nos tocó dar esta batalla contra un artículo de una ley que evidentemente está mal jurídicamente y no está mal porque yo lo digo o porque nos parece o porque afecta a nuestro interés particular. Está mal porque jurídicamente estoy explicando por qué está mal, digamos. Bien. Y que si no es con el caso nuestro, lo van a tener que modificar más adelante porque va a traer serios problemas en los procesos electorales que se avecinan para adelante. Claro. Sí. Sí, más cuando te cruzas con gente que busca una. Yo no voy a ser tan políticamente correcta como vos, sino hay una mala leche en esa interpretación. No. Es que en realidad yo no estoy peleando por un interés particular, o sea, a mí no, como te digo, el proyecto de la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque no se ve afectado si no estoy yo, claro. Y a otro compañero o compañera, ese no es el problema, digamos. El problema es que estamos ante una injusticia y nosotros no la vamos a dejar pasar, porque esta es mi primera gestión, nosotros estamos a favor del espíritu de la ley 10.406, de que no haya reelección indefinida, para que no haya caciques que gobiernen durante 30 años las comunidades, digamos, pero evidentemente acá se está cometiendo una injusticia y no la vamos a dejar pasar. Perfecto. Sí, sí, por el presente que sienta, ¿no? Y ojalá, ojalá se sienta un precedente. Ya estamos sentando un precedente que tiene que ver con no aceptar el disciplinamiento que nos quiso hacer la jueza Vidal, pasando por encima de los derechos de la comunidad de poder elegir a sus representantes. Y bueno, esperemos que el Tribunal Superior de Justicia marque un precedente como lo marcó con Yarlora, cuando la jueza Vidal le impidió ser candidato a intendente de Córdoba. Y el tribunal se pidió y le dejó ser candidato. Bueno, esto es mucho más sencillo y más lógico. Claro, sí. Claro. Sí, sí, sí. Está bien, creo que si hay una batalla que hay que dar en estos tiempos es contra un poder judicial que actúa de forma bastante caprichosa. Por más que la ley tenga aristas que dejan para ser interpretada de otra manera, creo que estamos ante algo que en algún momento tenemos que salir. Yo la vez pasada pensaba, con el 2x1 salimos y ahora pasó algo que es gravísimo. Puede ser que Mansur, Añac, no sea de la simpatía de uno, pero hay un avasallamiento del poder judicial para contra otro poder. Y algo tenemos que hacer como ciudadanos, creo yo. Bueno, en principio me parece que hay que seguir luchando, organizándose, y fundamentalmente cuando nos toca asumir este tipo de responsabilidades entre una comunidad como la que tenemos nosotros en Ciudad Parque, hacer las cosas bien. Así que me parece que esa es nuestra mayor responsabilidad y lo que mejor podemos aportar al proceso de construcción colectiva, digamos, que es las transformaciones que podemos hacer están en nuestro territorio, en nuestro alrededor, y bueno, y en eso estamos. Ustedes ahí en San Marcos también tienen varios proyectos sociocomunitarios y colectivos, digamos, artísticos, culturales, sociales, políticos, que me parece que también tienen que dar un proceso de transformación importante. Sí, Pablo, igual te aclaramos que esto es Mina Clavero tras la sierra. Ah, bien, perfecto. Sí, no pasa nada. Pensé que estaba en San Marcos. No, pero no pasa nada. No, por eso es más vecino nuestro. Ah, Cinco, sí, pensé que por eso es más vecino nuestro Cherchik que el compañero Federico de. Por eso hablaron de Diego, sí. Claro, sí. Acá el pase de traslación. Bueno, tengo una pregunta como la más fácil de todas, digo, y es como el pie para la campaña. Si el hace ruido tu gestión. Por algo es, ¿no?, que estos grandes monstruos quieren pelear sucio. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vos podés resaltar de la gestión de la Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque para que le haga ruido a Juntos por el Cambio o a quien sea, digamos, a las oposiciones, digamos? Fundamentalmente el proceso de transformación cultural, de entender a Villa Ciudad Parque como una comunidad, y permanentemente evitar la grieta, y la mejor forma de evitar la grieta es la construcción de comunidad. Por eso nosotros nos votan personas que a lo mejor ideológicamente no comparten la misma mirada en términos nacionales y filosóficas, pero entienden que somos gente de trabajo, jóvenes, con una mirada para adelante, que hemos sabido transformar la vida de nuestra comunidad, y fundamentalmente creo que hemos podido hacer un ordenamiento ambiental del territorio que ha ordenado al negocio inmobiliario, que ha aportado muchísimo al proceso de infraestructura en términos de educación y deporte, y bueno, y ha fortalecido muchísimo la identidad de la localidad. Hace muy poco, el sábado pasado, tuvimos la fiesta patronal de Villa Ciudad Parque, donde tuvimos más de 100 caballos y 25 agrupaciones gauchas en la calle, siendo que en otros pueblos los caballos ya están prohibidos de entrar a la zona céntrica, y para nosotros la cultura y la tradición de la serrana y de los nacidos y criados en la sierra del lugar es muy importante ponerla en valor, porque cuando los pueblos van creciendo ese tipo de tradiciones y de cultura van quedando en el olvido, se van perdiendo, y la modernidad viene bastante crítica. Bien. Perfecto. Bueno, Pablo, sí, la verdad que nosotros seguimos tu gestión así y vemos que, claro, hay otra mirada y hay otro avance de cómo se ven las cosas regularmente. Así que, bueno, entendemos que también es como te acaba de decir el compañero, que por eso debe hacer ruido, porque no es por ahí donde quieren ir muchos. Muchos de los que manejan intereses, ¿no? Intereses más mezquinos, sí, por decirlo de alguna manera. Claro, es tal cual. Evidentemente, algo está haciendo ruido. Y era mucho más fácil hacer una interpretación taxativa dejarnos afuera de todo proceso comunitario, y bueno, fue lo que pasó, y nosotros no nos vamos a disciplinar y vamos a ir dando pelea. Bien. Bien, bueno, así que a seguir luchando, como nos toca siempre a los que estamos de este lado, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y como los compañeros ahí, la verdad que ojalá que puedan estar escuchando vecinos y vecinas de la región, y que puedan también acompañar el proceso de Diego, que me parece que es un vecino de Los Hornillos que conoce perfectamente qué es lo que necesitan Los Hornillos y los vecinos y vecinas del lugar, y que además tiene un espíritu comunitario hermoso y una capacidad de gestión enorme. Así que bueno, ojalá que le vaya muy bien a Diego. Si le va bien a Diego, nos va a ir bien a todos, y seguramente va a ser un faro para también para otros, para seguir avanzando sobre gobiernos locales, que es donde podemos hacer una verdadera transformación. Bien, Pablo. Perfecto. Bueno, Pablo, deseamos lo mejor, que no nos sigan atropellando, así que bueno, a eso, te mandamos acá un abrazo enorme y bueno, vamos a seguir luchando. Bueno, un abrazo grande, disculpen que los confundí con San Marcos Sierra, no, que tampoco nada. está mal, digamos, pero no es la realidad. Claro, pero no. No es la realidad. No, no así pasa que, nada. Bueno, les mando un abrazo grande, he estado en los estudios de ustedes ahí en un par de oportunidades, así que también les agradezco por la labor comunitaria de la comunicación, que es muy importante también para nosotros, porque por lo general los medios masivos no nos sacan y siempre salimos en los medios comunitarios, así que les mando un fuerte abrazo y gracias. Acá la radio abierta para cuando quieras venir. Abrazo gracias. Fuerte y todo nuestro apoyo. Abrazo, gracias. ¡Por siempre! Un día, un programa con ideología. Un día, décima temporada. Un día, décima temporada. Un día, décima temporada.